Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Palestinos en Gaza se apresuran a evacuar en automóviles, camiones, carros tirados por burros. Las familias se agolpan en la carretera principal mientras continúan los ataques de Israel. Esta nota de Los Angeles Times, de Wafa Shurafa y José Kraus, dice: palestinos desesperados luchaban por escapar al norte de Gaza el sábado o se apiñaban por miles en un hospital en la zona objetivo con la esperanza de ser salvados, mientras Israel intensificaba las advertencias de una inminente ofensiva en múltiples frentes tras el espantoso ataque de los militantes de Hamas dentro de Israel el sábado 7 de octubre. El sábado por la noche, el ejército israelí dijo en un comunicado que estaba preparando una ofensiva coordinada en Gaza utilizando fuerzas aéreas, terrestres y navales. En un discurso transmitido a nivel nacional, el principal portavoz militar de Israel, el contraalmirante Daniel Hagari, acusó a Hamas de intentar utilizar a civiles como escudos humanos y emitió un nuevo llamamiento a los residentes de Gaza para que se trasladaran al sur. Y aquí hay una cita, dice: vamos a atacar muy ampliamente la ciudad de Gaza pronto, dijo, sin dar un calendario para el ataque contra el territorio de 40 kilómetros de largo. Anteriormente, Israel renovó los llamamientos en las redes sociales y en folletos lanzados desde el aire para que alrededor de 1 millón de residentes de Gaza se trasladaran al sur, mientras Hamas instaba a la gente a permanecer en sus hogares. En un discurso televisado el sábado, Ismail Haniyeh, un alto funcionario de Hamas, dijo que, cito, todas las masacres no doblegarán al pueblo palestino. Y las Naciones Unidas y los grupos de ayuda han dicho que el rápido éxodo exigido por Israel causaría un sufrimiento humano indecible, ya que los pacientes hospitalizados, los adultos mayores y otras personas no podrían reubicarse. Familias en automóviles, camiones, carros tirados por burros llenos de posesiones se agolpan en una carretera principal que se aleja de la ciudad de Gaza, mientras los ataques aéreos israelíes continuaban golpeando el territorio, donde los suministros de alimentos, combustibles y agua potable se estaban agotando debido al completo asedio israelí. El ejército israelí dijo que cientos de miles de palestinos habían hecho caso a las advertencias y se habían desplazado hacia el sur. Les dio a los palestinos un periodo de 6 horas que finalizó el sábado por la tarde para viajar de manera segura dentro de Gaza a lo largo de 2 rutas. Pero las carreteras demolidas por los ataques aéreos y la escasez de combustible obstaculizaron los viajes de algunos. Miles de personas se apiñaron en una escuela convertida en refugio administrada por las Naciones Unidas en Deir al-Balah, una ciudad agrícola al sur de la zona de evacuación. Vine aquí con mis hijos, dormimos en el suelo, no tenemos colchón ni ropa, dijo Oweida Saanen, de 63 años, quiero volver a mi casa aunque esté destruida, dijo. El ejército israelí dijo que sus tropas llevaron a cabo incursiones temporales en Gaza para combatir a los militantes. Buscaron rastros de unas 150 personas, incluidos hombres, mujeres y niños que fueron secuestrados, dicen, durante el impactante ataque de Hamas el 7 de octubre. Una semana después del ataque de Hamas, Israel todavía estaba trabajando para evacuar las víctimas. Con especial aprobación rabínica, los trabajadores de una base militar en el centro de Israel continuaron la agotadora tarea de identificar cuerpos de israelíes y extranjeros que fueron asesinados, la mayoría de ellos civiles. Un portavoz militar israelí, Jonathan Conricus, dijo que la evacuación tenía como objetivo mantener seguros a los civiles y evitar que Hamás los utilice como escudos humanos. Instó a las personas en las áreas objetivo a salir inmediatamente y regresar, cito, solo cuando les digamos que es seguro hacerlo. Los civiles palestinos en Gaza no son nuestros enemigos, dijeron. No los evaluamos como tales y no los atacamos como tales, dijo Conricus. Estamos tratando de hacer lo correcto. Estados Unidos y otros aliados de Israel han prometido un apoyo férreo a la guerra contra Hamás. Sin embargo, Josep Borrell, jefe de política exterior de la Unión Europea, dijo el sábado que el ejército israelí necesitaba dar a la gente más tiempo para abandonar el norte de Gaza. Acogió con satisfacción la orden de evacuación, pero dijo, no se puede trasladar tal volumen de personas en tan corto tiempo. Más de la mitad de los palestinos en Gaza son descendientes de refugiados de la guerra de 1948 que rodeó la creación de Israel cuando cientos de miles huyeron o fueron expulsados de lo que hoy es Israel. Muchos temían una segunda expulsión, esta vez a la península egipcia del Sinaí. Y los ataques aéreos israelíes desde el ataque de Hamás han obligado al menos a 423 mil personas, casi una de cada cinco residentes de Gaza, a abandonar sus hogares hasta el jueves en la noche, dijo la ONU. Comienzan a enterrar a los muertos en fosas comunes ante la falta de espacio en cementerios de Gaza. Los cuerpos de los fallecidos en los ataques israelíes sobre la franja de Gaza están empezando a ser enterrados en fosas comunes en lugar de en enterramientos individuales debido a la falta de espacio en los cementerios y al elevado número de víctimas. Decenas de fallecidos han sido enterrados juntos este domingo, según relatan un corresponsal de la agencia de noticias palestinas Wafa, y se estima que bajo los escombros de los edificios destruidos podría haber mucho más víctimas. El Ministerio de Sanidad de Gaza informó en el último balance de 2.384 muertos en 8 días de ataques israelíes, mientras que el número de heridos alcanza los 10.250. El sábado fue la jornada con un mayor número de fallecidos, más de 300 según el balance oficial, mientras continúa la evacuación forzosa de los habitantes de la ciudad de Gaza y de otras poblaciones del norte de la franja de Gaza a raíz de la orden de evacuación emitida por Israel. La fuente es Europa Press. Descendientes de sobrevivientes del Holocausto que protestan contra el genocidio de palestinos por parte de Israel se encuentran entre los arrestados frente a la casa del senador Chuck Schumer en Nueva York. Decenas de manifestantes fueron arrestados el viernes frente a la casa en Brooklyn del líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer de Nueva York. El grupo exigió que el líder demócrata impulse un alto al fuego ya que encabezará una delegación bipartidista a Israel este fin de semana, según WABC TV Nueva York. Los arrestos incluyeron a rabinos y varios descendientes de sobrevivientes de Holocausto, según Jewish Voice for Peace, y muchos de los asistentes sostenían una pancarta que decía, los judíos dicen, detengan el genocidio contra los palestinos, mientras bloqueaban la entrada a la calle donde reside el senador. Al menos 57 personas fueron arrestadas, según WABC TV New York. El grupo, formado en su mayoría por judíos neoyorquinos, coreó no en nuestro nombre durante toda la protesta. El asambleísta del estado de Nueva York, Zoran Mamdani, de Queens, acudió el viernes por la tarea por la tarde a Twitter o X para anunciar que él también había sido arrestado y escribió que pedía a Schumer que apoyara públicamente un alto al fuego en Gaza. Mientras los tambores de guerra suenan en toda Estados Unidos y los palestinos siguen siendo asesinados indiscriminadamente, ahora es el momento de levantarnos, dijo Mamdani. Esto lo dijo en Twitter o X. La protesta en Brooklyn se produjo después de otras manifestaciones y contramanifestaciones pro-palestinas que se habían celebrado en toda la ciudad de Nueva York, especialmente en Times Square, en Manhattan. Antes de su viaje a Israel, Schumer dijo el viernes en X que estaba cenando Shabbat con su familia. Muchas personas del grupo pro-palestino condenaron la matanza de civiles inocentes en Israel, pero también destacaron las muertes de palestinos que no tenían conexión con el ataque terrorista de Hamas contra Israel, que dejó al menos 1.300 muertos en Israel la semana pasada. Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 2.200 palestinos, incluidos 500 niños, han muerto desde el comienzo del conflicto. Más de 6.600 palestinos también resultaron heridos, afirmó. La Fuerza Aérea de Israel dijo el jueves que había lanzado unas 6.000 bombas contra objetivos de Hamas en la franja de Gaza, el enclave densamente poblado en la costa oriental del mar Mediterráneo. Los ataques han dañado gravemente grandes porciones de barrios de Gaza. Israel también ha cortado el suministro de alimentos, agua, electricidad y combustible a Gaza. Dio a los residentes del norte de Gaza, más de 1 millón de personas, un plazo para evacuar antes de una esperada invasión terrestre. Ese plazo ya pasó. Y además, las Naciones Unidas ha declarado ese plazo como algo imposible. Olvídate de la comida, olvídate de electricidad, olvídate del combustible. La única preocupación ahora es si podrás sobrevivir, si vas a vivir, dijo a The Associated Press el portavoz de la Media Luna Roja Palestina, Neval Farzak. La Media Luna Roja Palestina es un grupo de rescatistas. Esta nota es de Business Insider India. A la técnica y al éxito, ¿no? Y uno se olvida del humanismo, ¿no? De la parte humana. Y esta letra nos regresa a la base humana, ¿no? A la base humana, ser solidarios, entender al otro. ¿Por qué no tratar de comprender primero al otro antes de contestarle de la forma que sea? Entonces se trata de la comprensión, ¿no? Porque aparte de que voy a incursionar en algo que ya venía yo maquinando, fantaseando, pues ahora ya lo voy a hacer. Y para mí significa mucho, ¿no? Aparte de lo que significa letra, hacerle un homenaje a mi padre. Que todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple. Como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas del mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más cuando no haya nadie cerca. Mi corazón cuando los satélites ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Crecen las divisiones en las universidades debido a la guerra en Medio Oriente. Las universidades se encuentran al límite. La marcada división en torno al conflicto entre Israel y Hamás aviva la tensión, el dolor y la ira. Y relata las parpadeantes velas de té iluminando la bandera de Israel, mientras cientos de estudiantes en UCLA y otros partidarios de Israel se reunieron para una vigilia nocturna en la semana pasada, compartiendo sentimientos de pena y de furia por la masacre de más de 1.300 personas en Israel. Y al día siguiente, cientos de estudiantes y otras personas se reunieron a través de la universidad y otros lugares para un día de resistencia y protesta en apoyo a los palestinos que han perdido tierras, hogares, libertad y vidas durante las décadas de ocupación israelí de su patria histórica. Más de 2.200 personas han muerto en ataques militares israelíes de represalia en la franja de Gaza desde el 7 de octubre, muchas de ellas menores de 18 años. Un orador criticó a los israelíes por el asesinato de palestinos, acusando a Israel de deshumanizarlos como, cito, animales. Otro estudiante levantó un cartel que decía sionismo igual a terrorismo. Y todos los estudiantes comparten el mismo campus que sus compañeros Bruins. Pero cuando se trata del conflicto palestino-israelí, navegan por universos paralelos, marcadamente divididos. Si bien se supone que las universidades son bastiones de investigación abierta, la libertad académica y el debate sólido, la escalada de la guerra entre Israel y Hamás, ha elevado las tensiones en los campus en todo el país esta semana, subrayando cuánto se han marchitado esos valores a medida que la polarización se endurece en medio de la era de las redes sociales. El presidente de Egipto criticó la operación militar de Israel en Gaza en una dura respuesta el domingo a Estados Unidos. Mientras el principal diplomático estadounidense se encuentra de gira por todo Medio Oriente, tratando de evitar que la guerra con Hamás desencadene un conflicto regional más amplio. Ante la amenaza de una ofensiva terrestre israelí, el secretario de Estado Antony Blinken reafirmó en uno de sus mensajes más contundentes hasta la fecha que Washington apoyaría a Israel hoy, mañana y todos los días en una asociación de valores democráticos compartidos, aunque señaló que Israel debe tomar todas las precauciones posibles para evitar dañar a los civiles. No hizo ninguna crítica pública directa a Israel o su campaña de bombardeos que ha matado a civiles en Gaza. Desde el Cairo, donde el presidente Abdel Fattah el-Sisi transmitió sus críticas, Blinken se trasladó a Jordania y planeaba regresar a Israel el lunes, llevando a los líderes israelíes la retroalimentación que recibió en una serie de reuniones con líderes de todo el mundo árabe. Su segunda visita a Israel en los últimos días se produce en medio de crecientes temores de que una inminente entrada israelí en Gaza puede desencadenar una guerra más amplia con consecuencias humanitarias devastadoras, una preocupación creciente para la administración del presidente Joe Biden. El Sisi le dijo a Blinken que la operación de Israel en Gaza ha excedido el derecho de autodefensa y se ha convertido en un castigo colectivo, reportó la prensa egipcia. Antes de irse de Egipto, Blinken dijo a los periodistas que Israel tiene el derecho, incluso la obligación, de defenderse de esos ataques de Hamas y de intentar hacer todo lo posible para asegurarse de que esto no vuelva a suceder. Consciente del potencial costo humano en Gaza, Blinken dijo que la forma en que Israel hace esto es importante. Debe hacerlo de una manera que afirme los valores compartidos que tenemos para la vida y la dignidad humanas, tomando todas las precauciones posibles para evitar dañar a los civiles. Más temprano el domingo, el estadounidense se reunió con el príncipe heredero saudita Mohammed Salman en Riad, tras reunirse con los líderes de los Emiratos Árabes en Bahrein, Qatar, Jordania y la autoridad palestina. Blinken dijo que lo que escuchó en cada reunión con líderes árabes fue la determinación de una visión compartida que tenemos que hacer todo lo posible para asegurarnos que no se extienda a otros lugares. La guerra. La Casa Blanca anunció el nombramiento de David Satterfield, ex embajador en Líbano y Turquía, para liderar los esfuerzos de Estados Unidos de llevar ayuda humanitaria a personas vulnerables a través de Medio Oriente. Se espera que Satterfield llegue a Israel el lunes. Desde Washington, el asesor de seguridad nacional de Biden dijo que Estados Unidos no estaba haciendo solicitudes o exigencias a Israel respecto de sus operaciones militares. Jake Sullivan, que recorrió los noticieros dominicales de la televisión, dijo que la administración estaba simplemente declarando nuestros principios básicos, los principios sobre los que se basa este país y todas las democracias, incluido Israel. Lo que nos diferencia de los terroristas es que de hecho respetamos la vida civil. Blinken comenzó el viaje relámpago el jueves a Israel prometiendo apoyo y solidaridad para el país ante Hamas y también habló por teléfono con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, para buscar el apoyo de Beijing para disuadir a otros de involucrarse. A medida que Israel intensifica los intensos ataques aéreos y ordenó que más de 1 millón de palestinos evacúen el norte de la franja de Gaza, se intensifican las preocupaciones sobre un conflicto más amplio. En sus conversaciones con líderes árabes, Blinken ha subrayado la importancia de no permitir que esto suceda. Una nota de Associated Press. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Caña América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Yeah, تحت الجو أنا واقف مع البعاني مش معني بقى. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Gallito blanco, vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos, tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo, se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos, somos este sur y juntamos nuestras manos. En situación difícil por secreto de sumario propuesto en caso de Trump. Un secreto de sumario destinado a detener la retórica incendiaria de Donald Trump coloca a la jueza que preside su causa de interferencia en las elecciones federales en una posición complicada. Debe equilibrar la necesidad de proteger la integridad de los procedimientos judiciales con los derechos de un candidato presidencial bajo la primera enmienda a defenderse en público. La jueza federal, Tanya Chutkan, escuchará el lunes argumentos en Washington sobre si Trump se extralimitó con comentarios como llamar a los fiscales un equipo de rufianes y a un posible testigo un cerdo sin agallas. Es la prueba más grande hasta el momento para Chutkan y enfatiza la complejidad sin precedentes de enjuiciar al presidente republicano, al expresidente republicano. Al tiempo que la jueza juró no permitir que consideraciones políticas guíen sus decisiones. Poner fin a la serie de palabras duras de Trump haría que el caso fuera más fácil de manejar, pero entre las difíciles preguntas que Chutkan debe sortear está cómo se podría hacer cumplir cualquier secreto de sumario y cómo podría plantearse uno que no corra el riesgo de provocar a la base de Trump y avivar sus afirmaciones de persecución política mientras hace campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024. Tiene que pensar en el riesgo grave de que no solo son sus palabras lo que podrían provocar violencia, sino que ella podría hacerle el juego a las teorías conspirativas que tienden a creer los seguidores de Trump y que su acción de emitir un secreto de sumario podría fomentar una respuesta muy inquietante, dijo Catherine Ross, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. Si permitimos que esto impida a una juez hacer lo que debe, es un gran problema para el Estado de Derecho, pero por el otro lado, si yo fuera la jueza, sin duda lo estaría pensando, agregó. Al no emitir una orden, Chutkan ya insinuó que los comentarios incendiarios podrían obligarla a adelantar el juicio, que actualmente está programado para iniciar en marzo, para evitar contaminar al jurado. Los jueces pueden amenazar a infractores de un secreto de sumario con multas o tiempo en prisión, pero encarcelar a un candidato presidencial podría provocar graves consecuencias políticas y plantear obstáculos políticos. Esta es una nota de el San Diego Union Tribune por la Associated Press. El creciente flujo de migrantes ha provocado tensiones entre Estados Unidos y México. El gobierno mexicano envió esta semana una nota diplomática a Estados Unidos quejándose del cierre de algunos pasos fronterizos de transporte de carga debido al gran número de migrantes aglomerados en la frontera. En la nota diplomática, el gobierno mexicano solicitó a Washington restablecer el flujo comercial que se ha visto interrumpido por el cierre de operaciones de carga en el puente Córdoba-Las Américas desde el 18 de septiembre y el cierre del puente de Piedras Negras-Higo Paz desde el 20 de septiembre, así como el cierre del cruce peatonal del Chaparral San Isidro desde el 14 de septiembre. Y tras un proceso de diálogo se logró la reapertura parcial del área comercial del puente de Córdoba a las Américas a partir de este martes. México también expresó preocupación por las inspecciones de camiones de carga que está realizando Texas y que han causado grandes retrasos en los cruces fronterizos. López Obrador afirmó el lunes que la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de aplicar inspecciones adicionales a los camiones era, cito, muy irresponsable y tenía motivaciones políticas. La Cámara Nacional de Autotransportes de Carga de México dijo el domingo que 19,000 camiones sufrieron retrasos en las fronteras y la Asociación de Transporte de Mercancías afirmó que los camiones retrasados transportaban unos 1,900 millones de dólares en mercancías. Este agosto y septiembre, la migración irregular en México tuvo un saldo de 20% al pasar de 225,311 a 269,780 personas, informó el gobierno el lunes. Las autoridades mexicanas se han visto desbordadas en las últimas semanas ante la masiva llegada de miles de migrantes que están utilizando todos los medios de transportes, incluidos los trenes, para llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Y este creciente flujo de migrantes que se están moviendo por los vagones de los trenes de carga obligó en septiembre a Ferromex, la mayor empresa ferroviaria del país, a paralizar varias decenas de sus trenes de carga. La canciller mexicana Alicia Bárcena informó que a mediados de la semana pasada se registró en un día 9,964 encuentros con migrantes en la frontera norte de México y otros 4,474 en la frontera sur. Ante el creciente flujo de extranjeros, el Instituto Nacional de Migración solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores iniciar las gestiones diplomáticas para que los gobiernos de Venezuela, Brasil, Colombia, Cuba y Nicaragua acepten el retorno asistido vía aérea de sus connacionales. Y México objeta instalaciones de centros migratorios en su territorio, esta nota de la Jornada Sin Fronteras. El presidente Andrés Manuel López Obrador objetó el martes la solicitud de Estados Unidos de establecer en México centros de procesamiento de migrantes similares a los que se acordaron con la vecina Guatemala para recibir a los extranjeros mientras transmitan sus solicitudes de visas temporales de trabajo y refugio. Al rechazar la propuesta de Washington, López Obrador dijo en su conferencia matutina que era partidario de que los centros de procesamiento operen en los países de donde provienen los migrantes y refirió que el tema se discutirá en la cumbre que se realizará el 22 de octubre en la localidad sureña de Palenque, en Chiapas, donde se espera la participación de los presidentes y cancilleres de 11 países latinoamericanos. Y cito, no queremos que se establezcan sitios de migrantes en nuestros países en espera que se les den estas visas temporales, sostuvo el mandatario, y agregó que hablará sobre este tema con sus homólogos de Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, Honduras, Guatemala, Haití, Cuba, Costa Rica, Panamá y Belice para definir una propuesta regional. López Obrador adelantó que quiere que los centros de procesamiento se instalen donde se origina la migración, de donde son originarios los migrantes, para que no tengan que transitar por México en su ruta hacia Estados Unidos. En Guatemala se han establecido centros de procesamiento de migrantes financiados por Estados Unidos para recibir extranjeros que quieren solicitar visas de trabajo, reunificación familiar o refugio. Los centros forman parte de una estrategia más amplia destinada a reducir el gran número de migrantes procedentes de América Latina y el Caribe que llegan a Estados Unidos. Eventualmente, las solicitantes con citas programadas serán recibidos en oficinas que se abrirán en 8 localidades en Guatemala. México devolvió el sábado 14 de octubre a 138 cubanos que emigraron de manera irregular hacia ese país en la primera operación de este tipo realizada desde marzo, según informaron las autoridades de la isla. Todas estas personas habían salido legalmente de Cuba y se incorporaron al tránsito irregular con destino a Estados Unidos, indicó el Ministerio del Interior. Las autoridades cubanas afirmaron que con esta devolución suman 111 las realizadas desde distintos países de la región en lo que va del año 2023, para un total de 4,539 personas retornadas. Cuba, que no publica cifras de migrantes actuales, está viviendo una de las más fuertes oleadas de migración de su historia reciente, debido en primer lugar a la grave crisis económica que sufre el país. La nación caribeña también tiene un acuerdo de deportación con Estados Unidos vigente desde noviembre pasado. La devolución de las personas inadmisibles se acordó en 2017, pero quedó suspendida con la irrupción del COVID-19 y el enfriamiento de las relaciones bilaterales tras el periodo de deshielo que impulsaron los expresidentes Barack Obama y Raúl Castro. El acuerdo para retornar a los denominados inadmisibles se sumó al vigente que permite la devolución de todos los cubanos que lleguen a Estados Unidos por mar. Una nota de Deutsche Welle en La Opinión. Me fui buscando otra vida, buscando un mejor futuro. Quería salir de lo oscuro. Fue triste la despedida. La dejé, madre querida, esperando mi regreso. No sé si será por eso que me invade la tristeza. Se acaba la fortaleza. Con amor le mando un beso. Voy a caminar mucho tiempo que no sabes dónde ando. Hoy quiero decirte que te extraño y aunque no estemos juntos sé que estamos conectados. Tan solo un niño cuando salí de casa, pero yo no he olvidado sus sabias enseñanzas. Soy lo que soy gracias a ti. Disculpa si mi ausencia te ha hecho sufrir, pero no tengo nombre y no tengo apellido. No sabes si estoy muerto o desaparecido. Preguntas por mí y no te dan razón. Madre, yo te llevo aquí en el corazón. Caminando, tú vas cruzando fronteras. Caminando, tú vas rompiendo barreras. Caminando, tú vas con las compañeras pidiendo justicia, pidiendo clemencia. Ríos, montañas y pantanos, todo me lo caminé, pero nunca me cansé. Estaba con mis hermanos y agarrados de las manos compartíamos nuestro sueño. Nunca se perdió el empeño, siempre mirando hacia el frente, siempre muy fuerte la mente. De mi destino soy dueño. Voy a caminar. Yeah. ayúdame a seguir. Ábreme el camino, así llegaremos a un mejor destino. Y caminando, tú vas cruzando fronteras, caminando, tú vas rompiendo barreras, caminando, tú vas con las compañeras pidiendo justicia, pidiendo clemencia, caminando, tú vas cruzando fronteras, caminando, tú vas rompiendo barreras, caminando, tú vas con las compañeras pidiendo justicia, pidiendo clemencia. Voy a caminar que ofrece abogados a inmigrantes genera ira y elogios. Esta nota de David Hernández de Los Ángeles Times. El condado de San Diego proporcionó abogados a casi 800 inmigrantes que enfrentaban deportaciones en los primeros 15 meses de un nuevo programa, lo que llevó a un aumento en la representación legal de los inmigrantes en la región y a un número creciente de victorias en los tribunales, según un informe. En respuesta al informe publicado el mes pasado, los supervisores del condado, Joel Anderson y Jim Desmond, renovaron sus preocupaciones sobre el gasto de los fondos del condado en casos de inmigración y también criticaron el programa de defensa legal porque en un pequeño número de casos proporcionó abogados a inmigrantes que enfrentaban motivos de deportación relacionados con delitos. Esta semana, a petición de Anderson, se esperaba que la Junta de Supervisores considerara si pedir al condado que excluya del programa a los inmigrantes condenados por delitos que les impiden convertirse en ciudadanos estadounidenses. La supervisora Terra Lawson Remer defendió el programa y dijo que los inmigrantes tienen derecho a un día justo en la corte. El programa propuesto por Lawrence Remer se lanzó en 2022 y proporciona abogado sin costo a la persona detenida bajo custodia de inmigración. El programa no considera los méritos ni las posibilidades de una defensa exitosa. A diferencia de los acusados en el sistema legal penal, a los inmigrantes que enfrentan la deportación no se les garantiza un abogado designado. La mayoría, especialmente los que están bajo custodia, no tienen representación, según el Instituto Vera de Justicia, que es una organización nacional de investigación y políticas. San Diego es el único condado a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, que ofrece representación legal a las personas en sus casos de inmigración. Y las votaciones escolares de San Francisco están abiertas a los padres no ciudadanos de niños de edad escolar. Esta nota de Salvador Hernández de Los Ángeles Times. Los padres no ciudadanos de niños de edad escolar podrán votar una vez más en las elecciones de la Junta Escolar de San Francisco después de que un grupo conservador que cuestionó la práctica dijera que no llevaría la lucha a la Corte Suprema del Estado. Los padres no ciudadanos votaron en 4 elecciones de juntas escolares después de que los votantes de San Francisco aprobaran en 2016 la proposición N, que les permitía votar en esas contiendas, pero no en contiendas estatales o federales. Pero en 2022, un grupo legal conservador denominado Fundación de Justicia de Estados Unidos cuestionó la ley y demandó a la ciudad. Un juez anuló la ley en 2022, poniéndose del lado del grupo y dictaminando que solo los ciudadanos pueden emitir su voto. El fallo se aplicó tanto a San Francisco como a Oakland, que también había permitido a los no ciudadanos votar en las elecciones de la junta escolar. Pero esta decisión fue anulada en agosto por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito, que concluyó que las propuestas no violaban la Constitución de California. Bueno, y este miércoles, el líder del grupo conservador, sin fines de lucro, dijo que la organización no seguirá luchando contra la medida en los tribunales. Su siguiente paso habría sido una apelación ante la Corte Suprema del Estado. Y dijo, y cito, creemos que es poco probable que podamos recibir una revisión justa de nuestra victoria en el Tribunal Superior si utilizamos aún más recursos limitados para otra apelación en un sistema de tribunal de apelaciones de California abiertamente liberal. Dijo en un comunicado James Lacy, que es el fundador de la Fundación para la Justicia de Estados Unidos. En agosto, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que la Constitución estatal no limitaba el derecho de voto de los ciudadanos. Cuando se presentó la proposición N, sus defensores argumentaron que permitir que los padres no ciudadanos de niños en edad escolar votaran en las elecciones de la junta escolar podría aumentar la participación de los padres y, como resultado, mejorar el rendimiento educativo según el registros judiciales. El tribunal dictaminó que era particularmente cierto para las ciudades autónomas como San Francisco, cuyas autoridades de autonomía permiten a los votantes de cada ciudad autónoma determinar si es una buena política para su ciudad o no, ampliar los derechos de voto a los no ciudadanos. Lacy señaló los nombramientos de jueces demócratas del Tribunal Estatal como la razón por la que su organización no continuaría luchando contra la ley en el Tribunal Estatal, pero dijo, sin embargo, demandaremos nuevamente a cualquier otra ciudad de California que intente promulgar el voto de no ciudadanos. Y en el sur de California, el Ayuntamiento de Santa Ana ha discutido ampliar el derecho también a los no ciudadanos. Y esto fue lo que dijo Lacy. Dice, si Santa Ana sigue adelante con la implementación del voto de no ciudadanos en las elecciones de su junta escolar, los demandaremos, dijo Lacy. repartidor de Grubhub es suspendido por comer los pedidos de los clientes en Long Beach. El gerente de un restaurante de comida mexico-japonesa sorprendió al repartidor abriendo un paquete y comiendo del pedido por entregar. La plataforma Grubhub dijo que el conductor fue suspendido. El gerente de un restaurante de comida mexico-japonesa de Long Beach denunció a un repartidor de Grubhub tras ser sorprendido por una cámara de vigilancia comiendo del pedido de un cliente. Martín Luzanilla, gerente del restaurante Mexijanas Ibachi Grill, localizado en Palo Verde, en Long Beach, descubrió la semana pasada que el repartidor de Grubhub abría una bolsa con varios platos de pedido de un cliente y devorando la comida de uno de ellos. Estaba enojado, molesto, salí y enfrenté al hombre y me dijo que era su comida. Después de enfrentar al conductor, Luzanía dijo que en un principio se sintió apenado, pero al revisar detenidamente las cámaras de vigilancia, vio al hombre cuando retiró la etiqueta de plástico y mordió la bolsa antes de comer una cena que no le correspondía. Estaba comiendo enormes bocados y lo que no cabía en su boca volvía a caer en este plato. Tan pronto vi eso, corrí al teléfono y llamé al cliente, mencionó el gerente. Cuando Luzanía pudo contactar al cliente, el pedido ya había sido entregado después de que el repartidor reenvasó la comida perfectamente. El gerente le informó al cliente que su comida había sido manipulada y le pidió que no la comiera. El restaurante preparó de nuevo el pedido y Luzanía lo entregó personalmente. Desde la época de la pandemia, aumentó la popularidad de plataformas como Grubhub y DoorDash, mientras que los negocios también se ven beneficiados con el sistema de entrega de alimentos en línea. De acuerdo con el gerente de Mexijana Ibachi Grill, cerca del 40% de sus pedidos proceden de aplicaciones de entrega a domicilio. El gerente del restaurante de comida dijo que las repercusiones por engañar y no entregar un pedido de forma correcta a un cliente puede tener consecuencias más graves como recibir una mala crítica, lo que puede derivar en causar una mala imagen ante los demás clientes. Luzanía prefiere dejar atrás esta mala experiencia y para intentar que no ocurra otra situación similar, les pidió a los conductores que entreguen los alimentos y que si tienen hambre, cuando van a su negocio, con gusto les ofrece un tazón con comida. Al enterarnos de esta situación, tomamos medidas inmediatas y suspendimos al conductor de nuestra plataforma. También nos comunicamos con el restaurante para abordar y ayudar a resolver la situación, dijo la plataforma Grubhub en un comunicado. Grubhub mencionó que no se tolera una mala conducta en su plataforma y la gran mayoría de sus pedidos se completan sin incidentes ni quejas. Esta es una nota de La Opinión. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana y regreso hoy para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí en nuestras escuelas. Primero queremos empezar a recordar que el mes de octubre es el mes de los directores de las escuelas. Entonces les queremos dar todas las gracias a todos nuestros directores de las escuelas que trabajan bastantemente a través de todos los días. Hay veces que también los fines de semana para asegurar que las escuelas estén listas y tengan todo lo necesario para apoyar el aprendizaje. Entonces, como les dije, este mes de octubre, todo el mes vamos a celebrar nuestro director de todas las escuelas. Y si las familias tienen la oportunidad de darle las gracias a su director de su escuela de sus niños, también se los agradecemos mucho. Y también en octubre, al principio de octubre, tuvimos la primera reunión pública para las finanzas escolares. En estas reuniones invitamos al público que atenda para saber cómo gastamos los fondos de las escuelas, para qué va el dinero, para qué podemos apoyar con el dinero que tenemos en los fondos, incluyendo el apoyo del Estado y el apoyo del gobierno federal para ayudarnos a mantener las finanzas escolares. Y también invitamos a la comunidad que si tengan preguntas sobre cómo se utilizan los fondos de las escuelas, que las pueden mandar virtualmente o pueden mandarla por mensaje en nuestro sitio de internet. Tenemos información sobre cómo pueden mandar preguntas, que vamos a tener dos más reuniones públicas en los meses que vienen, pero ya estamos colectando las preguntas que tiene la comunidad. Entonces puede visitar para más información nuestro sitio de internet, que es www.sausd.us, y ahí puede obtener información cómo pueden meter preguntas sobre los fondos de las escuelas, el financiero de las escuelas, cómo utilizamos ese dinero para apoyar a nuestros estudiantes y todas nuestras escuelas. Y cuando tenemos las fechas de las próximas reuniones públicas, también las pueden encontrar en nuestro sitio de internet, que otra vez es www.sausd.us. Y también queremos darle todas las gracias a toda la comunidad que pudo ir a juntarse con nosotros recientemente en el Zoológico de Santa Ana, donde tuvimos el segundo feria de recursos para las universidades o las carreras profesionales. Tuvimos más de 5,000 miembros de la comunidad que atendieron, y sus niños obtuvieron información sobre las carreras y también sobre los colegios y las universidades, porque sabemos que los niños pueden obtener esta información empezando desde chiquitos, porque no queremos que esperen hasta el último momento para aprender de los colegios, de las carreras, que tengan esa información desde que estén en la primaria, la secundaria, para así ya cuando se gradúen ya tengan un plan. Y por eso tenemos estas ferias de recursos. La próxima la vamos a tener el próximo septiembre del año 2024, pero a los miembros de la comunidad que sí pudieron atender esta feria pasada, sí les queremos dar muchas gracias por todo su apoyo. Y con este mismo tema, seguimos a animar a todas las familias, todos los estudiantes que si tengan preguntas sobre los colegios, las universidades o las carreras, que se comuniquen con su consejero de la escuela. Ahorita tenemos bastantes consejeros que su trabajo es apoyar a nuestras familias con información sobre los colegios, las universidades y las carreras, para así que, como les dije, que cuando los estudiantes se gradúen, ya tengan todo planeado para qué va a ser su próximo paso para su futuro. Entonces, por eso tenemos consejeros que sí están listos para apoyar a las familias. A los papás, si tienen preguntas, pueden comunicarse con las escuelas y pueden comunicarse con los consejeros y hacerle las preguntas que necesitan, y también los estudiantes igualmente. Y con eso es todas las noticias que tenemos para esta semana. Espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darle lo nuevo que están ocurriendo en nuestras escuelas, pero por lo mientras, muchas gracias por todo su apoyo. Hola amigos de Radio Santana, les habla Lexi del Centro Delhi, invitando a padres de familia que traigan a sus hijos todos los jueves de 4 a 6 p.m. para una tutoría gratuita de edades 7 a 13, donde se aprenderá matemáticas, inglés, ciencia e historia. Cualquier pregunta puede hablar al 714-481-9603 y preguntar por José Vargas. Atentamente, el Centro Delhi. Latino Health Access actualmente se encuentra asistiendo a miembros de Cal Optima que están en riesgo de quedarse sin hogar o que están sin hogar, que enfrentan alguna enfermedad crónica, mental o emocional. Nosotros ayudamos a encontrar una vivienda segura y estable. Además, ayudamos con el primer mes de pago de renta y el depósito de la vivienda. Si estás interesado, no dudes en contactarnos al 714-202-7516. Buenas tardes, estamos aquí de Radio Santana en un evento precioso, porque es para una causa noble. Nos da mucho gusto de poder acompañarlos. Estamos platicando con Felicity Figueroa, quien muy amablemente accedió a esta entrevista en el evento de esta recaudación de fondos para el Fondo de Justicia del Condado de Orange. El Fondo de Justicia. Ajá. Sí, o sea, tenemos varios años. Se empezó la organización precisamente para tratar de ayudar a las personas detenidas en los centros de detención, o como nosotros decimos, las cárceles de los inmigrantes que no indocumentados. Y porque muchas veces ya se les da la fianza para poder pelear sus casos desde fuera, pero no tienen los fondos. Entonces, por eso nos dimos cuenta de esa necesidad y formamos esta organización para poder juntar los fondos para proveer la fianza para estas personas, para que puedan seguir defendiéndose ante la deportación. Sí, sí. Estábamos tratando de ver la traducción al español de Justice Fund. Sí, o sea, yo diría que es un fondo para la justicia para los inmigrantes aquí en el condado de Orange. Entonces, la gran mayoría de las personas que hemos sacado de los centros de detención han sido residentes santaneros, porque los santaneros aparte tienen la ventaja de que la ciudad ha pasado una ley para pagar su representación, porque los inmigrantes que están peleando sus casos, es muy triste, no tienen derecho a un abogado, no tienen derecho ni a llamadas telefónicas, tampoco tienen derecho a visitas, o sea que están en una situación bastante peor que los mismos encarcelados que son ciudadanos. Claro. Entonces, por eso la Orange County Justice Fund, estamos aquí ahorita para recaudar fondos para poder ayudar y sacar a más personas para que puedan buscar la justicia en una forma decente y con más posibilidades de éxito. Muchas, muchas gracias. Una muy buena síntesis. Gracias de la organización. Un placer. No, no te vayas. Nos gustaría invitarte al Noticiero Popular para que nos mantengas informados de lo que está pasando. Nos encantaría saber más de claro lo que sucede que sí. aquí. Sería y de qué formas podemos un ayudar. Honor. También formo parte de la Red de Respuesta Rápida del Condado de Orange. Cada miércoles de 6 a 8 abrimos nuestras puertas de Zoom para las personas que han sido impactadas por ICE, o muchas veces son sus seres queridos que han sido recogidos por los agentes por la migra y están en los centros de detención. Y ahí tratamos de empoderar a las familias y a las mismas personas para que puedan pelear sus casos y tener éxito. Perfecto, uh-huh. Muy necesario también. Sí. Si nos puedes mandar más información claro. a la radio para tenemos poder... un número por de emergencia. A ver si puedo encontrar una de mis tarjetas. Para que la gente pueda hablar, van a hablar con nuestra coordinadora Sandra y allí ella les puede dar la información para acudir a los... Ahí no encuentro ahorita. Me estabas platicando de un evento que van a tener el sábado. También. Ese es otro evento de otra organización sí. para la comunidad LGBTQ y más. Vamos a hacer una temporada de cuentos, por decir, que se llama un story time con una reina de drag. La famosa Coco Chanel. Fantástico. Que va a ser en Irvine, en la iglesia congregacionalista. La dirección es 4915 Alton Parkway en Irvine, 92604, desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, y vamos a tener cuentos, vamos a tener ejercicios para los niños, también una merienda para que... ¿Podemos tener un teléfono por si alguien quiere más información? Sí, eso sería 949-733-0220. Ese es el número de la iglesia, ellos le pueden dar toda la información. Si me lo repites, por favor. Sí, 949-733-0220. Muchísimas gracias. No, por nada, un placer. Pero nos ibas a dar el teléfono. Sí, les voy a dar el teléfono de... También me agarraron desprevenida aquí. Perdón, pero sí es muy importante esta información. A ver si puedo encontrar. Y bueno, siempre me encuentro a Felicita en todos los... En todos los chismes que tenemos acá aquí. De Santana. A ver. Aquí está. Entonces, para llamar al hotline... Si usted o un miembro de su familia ha sido impactada por ICE, nos puede llamar a 714-881-1558. Muy bien. 714-881-1558. Perfecto. Y ahí muchísimas gracias. Gracias a usted. Sí. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Buenas tardes, mi nombre es Fabi Jacome y soy la directora del Fondo de Justicia del Condado de Orange. Somos una organización sin fines de lucro que fue fundada en el año 2017 y estamos dedicadas a asistir a las personas inmigrantes, a las personas refugiadas que son impactadas por la detención de inmigración, al igual que la deportación. Trabajamos para asegurarnos de que todas las personas tengan representación legal efectiva, sus derechos sean respetados y que puedan tener una reintegración a la comunidad después de haber salido de un centro de detención. También tenemos uno de los únicos fondos de justicia o fondos de fianza en el sur de California y somos la única en el condado de Orange que tiene esos servicios para la comunidad. Si usted o su familiar está impactado, necesitan ayuda con fianza de inmigración, por favor no duden en contactarnos. Tenemos otros programas como Cafecito Contigo, al igual que nuestro programa de empoderamiento legal, el cual ahorita está activo en la ciudad de Irvine y poquito a poquito vamos a traer a la ciudad de Santa Ana y otras ciudades. Si tienen alguna pregunta o necesitan ponerse en contacto con nosotros, nuestro sitio web es www.ocjusticefund.org o info@ocjusticefund.org. Si gustan añadirnos en Facebook o en Instagram, nuestro handle es ocjusticefund. También pueden llamarnos al número de teléfono 714-340-5469. El último mensaje que me gustaría dejarlos es que si necesitan apoyo no están solos, si necesitan fianza no están solos, y si hay algo con lo que le podamos servir, por favor no duden en ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias al centro, muchísimas gracias a la familia Sarmiento por siempre apoyarnos. Y estamos aquí para servirles. Bye. Palomita, vete al campo y dile a los tíos. ¿Qué tal? Nos encontramos aquí en el taller artesanal y cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre la identidad que tiene Metepec, representada por el árbol de la vida. Pero antes de continuar, quiero mandar un saludo a nuestros amigos, hermanos, paisanos que viven del otro lado de la frontera, y en especial a nuestras compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta plática referente a la identidad de Metepec, representada por el Árbol de la Vida. Esta obra fue creada por el señor Timoteo González. Este señor Timoteo González nació en 1911 y murió en 1975. Entonces, no hay que sepa yo y he preguntado, no hay una fecha exacta del origen de esta obra. Entonces, platicando con gente que ya no está y que es ya mayor de 80, 90 años, me comentan de que esta obra fue en los años 30 o 40. Entonces, esta obra que hizo este señor Timoteo, pues jamás se imaginó lo importante que iba a ser para aquí, para el municipio. Pues gracias a esta idea, no sé si haya sido de él, pero él fue el primero que hizo el árbol de la vida, pues esta obra le ha dado vuelta, se puede decir, al mundo, porque es lo que le ha dado la identidad aquí al municipio. Entonces, yo soy artesano desde hace más de 50 años, gracias al árbol de la vida. Yo estudié en la universidad, pero después, en ese tiempo, no había mucho trabajo, entonces me dediqué a la elaboración de niño jugando con el barro, y ya después, ya cuando fui mayor de edad, me dediqué al 100% a la artesanía en el taller de mi papá en ese tiempo. Entonces, esta obra, pues ahora ya ocupa un lugar muy importante dentro de los alfareros y artesanos que trabajamos aquí, el barro aquí en Metepec. Anteriormente, hace aproximadamente 60 años o un poquito más o menos, aquí Metepec se identificaba por su alfarería. Aquí la alfarería se comercializaba los días lunes, días de tianguis de cada semana. Pero a raíz de que la artesanía se dio a conocer aproximadamente hace 60 años fuera de aquí del Estado de México y se empezó a comercializar en el interior de aquí de la República y principalmente en la frontera con Estados Unidos, desde Reynosa hasta Tijuana, pues la historia cambió, porque antes aproximadamente el 95% de los compañeros, el 95% se dedicaba a la alfarería y un 5% o menos se dedicaba a la artesanía. Ahora, con el paso del tiempo, pues ahora es al revés. Ahora más del 95% de los compañeros se dedican a la artesanía y menos del 5% se dedica a la alfarería. Y el problema es de que la alfarería ha sufrido muchos cambios importantes, más importantes que la artesanía, porque la alfarería ha sido suplida por otros materiales, como es el plástico, el aluminio, el peltre. Eso ha suplido las cazuelas. La alfarería son cazuelas, ollas, jarros, macetas, cosas utilitarias. Y la alfarería y la artesanía, pues, son cosas de ornato, que su única utilidad es adornar un espacio. Y aparte de eso, pues el precio es muy grande. Una artesanía tiene un precio muy elevado y una pieza de alfarería, pues es un precio relativamente bajo. Entonces, y aparte de eso, el material, pues hay mucha diferencia, porque con un kilo de barro, pues se puede hacer una cazuelita de 50 pesos, y con un kilo de barro, una artesanía se puede hacer con cientos de pesos o hasta miles. Entonces hay mucha diferencia de una obra a otra. Entonces, por eso que la artesanía ahora es lo que predomina aquí en Metepec, porque antes de esto, pues había 4 o 5 familias que se dedicaban a la artesanía, ahora es al revés, ahora ya nada más hay 4 o 5 personas que se dedican a la alfarería, o familias más bien. Entonces, aquí el árbol de la vida, pues le ha dado la identidad a Metepec, porque pues, se ha comercializado bastante, la gente, viene mucho turismo aquí a Metepec por lo del árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida ha sido tan importante que hasta allá Metepec es un pueblo mágico y es el que trae principalmente el turismo que viene a conocer las obras que se hacen aquí, independiente de que también hay y hay mucha gastronomía de la que se hace aquí en la región de aquí del Valle de Toluca. Entonces, pues yo como artesano me siento muy orgulloso de mi oficio, así como muchos compañeros, ¿no? Porque este oficio nos ha dado muchas satisfacciones, muchas alegrías, ¿no? Y nos ha dado para comer, que es lo principal. Hemos solucionado problemas de salud gracias a nuestro trabajo, porque aquí en Metepec nuestros compañeras y compañeros pues no tenemos servicio gratuito de servicio médico, no tenemos aguinaldo, no tenemos nada más que nuestro trabajo. Entonces, pues sí, estamos un poquito mal en ese aspecto, pero en lo demás estamos orgullosos de lo que hacemos, de nuestro trabajo. Y pues para nosotros es un doble orgullo y satisfacción saber que gracias al árbol de la vida, pues nos ha hecho a nosotros también importantes, porque se han hecho concursos, han hecho varios compañeros, han ido a concursar a varios estados y nos han representado también, que nos han traído primeros lugares y han salido al extranjero también a vender sus obras. Entonces, aquí el árbol de la vida, pues es el, yo creo es el principal motor de la economía aquí en Metepec. Entonces, a raíz del árbol de la vida, pues ahora ya se han hecho otros árboles con otros temas aquí en Metepec. Entonces, a raíz del árbol de la vida, pues ahora ya se han hecho otros árboles con otros temas. Ya se hacen árboles de la muerte, árboles genealógicos, árboles con figuras suntuarias, árboles de primavera, árboles de trajes regionales, árboles de artesanías. Entonces ya hay mucha variedad de árboles, pero lo original sigue siendo el árbol de la vida, que está representada por Eva y Adán, la serpiente y el árbol de la vida, el árbol que era en ese, antes de esto era el árbol de la sabiduría, del conocimiento, y a raíz de que la serpiente le dio a probar la manzana a Eva, pues la historia cambió. Entonces es el origen de la vida humana aquí pues en todo el mundo. Entonces estamos orgullosos de hacer el árbol de la vida, de lo que nos da para comer y nos da para sentirnos orgullosos de nuestros orígenes, porque anteriormente pues la alfarería era importante y era lo representativo de aquí de Metepec. Desde la época prehispánica siempre se ha trabajado, o antes se ha trabajado la alfarería, pero a raíz del árbol de la vida, pues tomó otro curso aquí la historia del barro. Ahora la artesanía, pues es lo máximo aquí en Metepec, y aparte de eso, pues aquí los jóvenes traen nuevas ideas y hacen verdaderas obras de arte, porque pues aquí el cliente tiene diferentes gustos, ¿no? Hay gente que le gusta lo detallado y hay gente también que le gusta lo feo. Todo lo que hacemos es vendible, porque tenemos diferentes gustos, la economía es diferente también. Entonces, el árbol de la vida, pues es un orgullo de aquí, de los de aquí, de mexiquenses, principalmente de aquí de Metepec, porque es lo que le ha dado identidad a Metepec en cualquier parte del mundo. Entonces, estoy agradecido de eso y pues podríamos continuar, pero por tiempo pues no puedo extenderme más. Entonces, quiero agradecer a Radio Santana por la transmisión de esta plática, y en próximas entrevistas pues voy a invitar otras compañeras o otros compañeros o gente de la tercera edad que anda caminando en la calle y que tiene mucha historia, para que nos platique otras experiencias. Por el momento es todo y les agradezco por su atención. Gracias, adiós. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la invitación a nuestro mercadito que tendremos este sábado 21 de octubre en la dirección 837 No Ross. El horario sería de 12 a 7, donde les estamos ofreciendo comida caliente, artesanía y miel de abeja. Hay que aprovechar ahorita que ya vienen las enfermedades, las gripes, ahorita con el frío, pues ahora es cuando para venir a comprar la miel de abeja. Así que los esperamos este sábado. Y también les estamos haciendo la invitación para este sábado. Los estamos invitando a que vengan a ser parte del concurso de Catrina. Es una oportunidad para participar en Noche de Altares el 4 de noviembre en el Parque Birch. Así que vengan, muchachas. Tenemos el único requisito es ser mayores de 18 años. Así que hay que venir a participar para elegir a nuestra Catrina que estará participando en Noche de Altares el día 4 de noviembre. Así que los esperamos para este sábado para que vengan a ser parte de la Catrina. Muchísimas gracias. Los esperamos. No falten el horario de 12 a 7 de la noche. El concurso de Catrina sería a las 5 de la tarde. Así que los esperamos. Muchísimas gracias. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras, clandestina, la lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida, y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar, y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África, suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Y se vuelve poderosa esta canción. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. We got to organize, organize, organize. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. We got to dance more, sing more, love more. We've got to dance more, sing more, love more. We got to dance more, sing more, love more. Oh. We got to dance more, sing more, love more. Yes, we can. And so, yes, we will. Yes, we can. So, yes, we will. It's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking. It's the rising. It's not the shade. We should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. se mueve. Ay, no te calles, sal a la calle y no te calles, sal a la calle y no te calles, sal a la calle y no te calles, sal a la calle. Pregúntate por qué perdiste todo. Ataca, ahoga con su trampa, ponete con ladrón que destruya la nación.